Soy Vicky Durán Mancilla, pertenezco a Radio La Hormiga de la ciudad de Rosario y desde acá queremos saludar a las compañeras y compañeros de Radio Mestiza en esta jornada de inauguración. Este nuevo proyecto seguramente va a seguir aportando a la construcción de la comunicación popular. Hoy, 24 de marzo, es una fecha muy especial y acá en Rosario estamos con la transmisión especial de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, cubriendo lo que pasa en las calles de todo el país. Estamos ante un momento crucial, ya que el gobierno nacional y los sectores conservadores minimizan los hechos y las consecuencias de la última dictadura eclesiástico-cívico-militar. Radio La Hormiga estará compartiendo la conducción de este programa con FM Aire Libre, la radio comunitaria rosarina con más trayectoria. Las dos emisoras de la ciudad del Che compartimos además trabajos de radio vinculados a la inclusión para usuarios y usuarias de salud mental. Así que saludamos nuevamente y quedamos a disposición de Radio Mestiza para poder compartir nuestras experiencias porque sabemos que Rosario siempre estuvo cerca.